Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria. Este lunes 29 de abril de 2019 les saludamos con muchísimo gusto desde Clavijero 24C, Radio Universidad Veracruzana, en nombre de Soledad Macías en los controles, una producción de Radio Universidad Veracruzana. Brenda Coronado, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Ya estamos listos con toda la información para ustedes. Muchísimas gracias a nuestras compañeras, compañeros que hacen posible esta transmisión y a ustedes por acompañarnos en la frecuencia del 90.5 de FM. También nos pueden encontrar en línea www.v.mx/radio/transmisión o pueden descargar nuestra aplicación de Radio V para, bueno, que nos escuchen donde quiera que se encuentren en su celular o dispositivo móvil. Y bueno, el día de hoy, lunes 29 de abril, a punto de cerrar el mes, exactamente, a punto de cerrar el mes, pues vamos a escuchar parte de la información. Ya estaba mandando sí, a otra tenemos cosa, disculpa. El día de hoy. Y antes agradecer la compañía el pasado viernes en la transmisión especial. Exacto. De la Orquesta Sinfónica de Jalapa desde San Juan de Ulúa, desde el Fuerte y Museo. Agradecemos muchísimo su compañía, uh-huh. Pero también agradecemos muchísimo a toda la gente que hizo posible esta transmisión. A la gente y nuestros compañeros en Radio Más también, uh-huh. Agradecemos y les saludamos. Desde luego todas las facilidades que nos fueron otorgadas en San Juan de Ulúa, el lugar que nos dieron para transmitir Voz Universitaria el pasado viernes, un lugar histórico, eso, cargado, uh-huh. De muchísima historia, de muchísimas anécdotas, de muchísimos rasgos culturales, uh-huh. Para que son muy importantes no solo para el puerto de Veracruz, sino en buena medida para el país y para la formación del país tal cual como lo conocemos el día de hoy. Y desde luego el broche de oro, Brenda, que fue el concierto de la orquesta. Efectivamente, fue una experiencia maravillosa el poder estar en San Juan de Ulúa con esta carga histórica tan importante para todos los mexicanos, sobre todo para los veracruzanos. Y definitivamente el concierto fue el broche de oro con el acompañamiento. Bueno, la Orquesta Sinfónica tenía como invitados a dos cantantes muy jóvenes, muy, muy, muy talentosos. Fela Domínguez, que es una mujer pues muy jovencita, pero que comenzó su carrera artística desde los 4 o 6 años más o menos. Incluso ha participado en obras y en musicales con temática de Disney. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia muy bonita el poder estar en este fuerte. Como bien lo dices, las facilidades que se nos otorgaron de parte de la arquitecta Sara Sanz, que nos permitió estar en este lugar tan impresionante, con un reforzamiento en paredes y techo, que incluso hacía muy complicada el tema de la señal. Pero bueno, fue una experiencia maravillosa y les agradecemos mucho a todas las personas que tengan la oportunidad de visitar San Juan de Ulúa. Háganlo, es una experiencia de la que no se van a arrepentir. Claro. Agradecer desde luego a todo el equipo de Radio Universidad de Veracruz, encabezados por Ernesto Colinot en la transmisión, el maestro Paco Aragón, Alan Hernández Vallejo, Aldo Camacho, desde luego a ti, Brenda Coronado, a nuestros compañeros aquí en Clavijero 24, Joel Bonilla, a Guillermo Bautista, que uh-huh. También estuvieron esa tarde en colaboración para que todos tanto Voz Universitaria como el concierto de la Sinfónica llegara hasta ustedes a través del 90.5 de FM. Uh-huh. Y agradecemos a Universo, el periódico de los universitarios, el cual pueden encontrar en www.v.mx/prensa. Ahí pueden encontrar y ampliar buena parte de la información que les ofrecemos aquí en Voz Universitaria. Saludamos también al equipo de marketing que nos ayuda con toda la información que ustedes encuentran en redes sociales. El pasado jueves hubo una presentación más de Compacto. Olson Youssef está presente todavía en nuestro Facebook, donde nos pueden encontrar como Radio B, tanto en Twitter como en Facebook. Y bueno, agradecemos el trabajo constante de nuestras compañeras, nuestro compañero en marketing, desde luego a toda la gente que trabaja en Radio Universidad Veracruzana. Estamos muy agradecidos, ya que sin ellos, Voz Universitaria y toda la barra que ustedes escuchan, tanto en FM como en línea, no sería posible. ¿Tenemos métodos de contacto, Brenda? Sí, tenemos números donde ustedes nos pueden escribir. Tenemos un WhatsApp, bueno, un número donde recibimos mensajes de WhatsApp o mensajes de texto solamente, que es el 2281-0404-77. Para nosotros es muy importante todas sus opiniones, sus comentarios, felicitaciones, saludos. Todo lo que nos tenga que decir es bien recibido. Así es que 2281-0404-77 es el número de WhatsApp, o nos pueden llamar al 817-5115 y al 817-5117. También les recordamos a toda la comunidad universitaria que si desean un espacio aquí en Voz Universitaria, solo nos tienen que enviar un correo electrónico solicitando precisamente el espacio y la fecha al correo vozuniversitaria@v.mx. Se los repito, vozuniversitaria@v.mx. Y bueno, háganos saber todas las actividades que están desarrollando en sus escuelas, también las investigaciones, los resultados, todo el conocimiento que se genera en nuestra casa de estudios, vale la pena compartirla. Así es que les invitamos a que nos escriban y también a que se comuniquen con nosotros en este momento por WhatsApp o por teléfono, Antulio. Sí, esos son nuestros métodos de contacto. Esperamos sus mensajes y sus llamadas en Voz Universitaria. Y si te parece, Brenda, vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Como hoy, pero de 1863, por decreto presidencial de Benito Juárez, se crea el estado de Campeche, que era uno de los 5 distritos de Yucatán en la península del mismo nombre en aquel entonces. En 1952, la empresa IBM lanza su primera computadora científica comercial, el IBM 701. En 1970 nace Uma Thurman, actriz estadounidense protagonista de diversas películas, muchas de ellas de la mano del director Quentin Tarantino, entre las que se encuentran Kill Bill, Pulp Fiction, que este año precisamente cumple 25 años de haber salido a la luz. En 1980 muere Alfred Hitchcock en Los Ángeles, California. Fue guionista, director, productor y reconocido como el maestro del suspenso. A él le debemos obras como Los pájaros, Psicosis y otras obras tras las cuales Una ducha en el baño jamás volvió a ser igual. En 1982, la UNESCO instituyó el Día Internacional de la Danza en homenaje al coreógrafo francés Jean-Georges Nauvel, considerado el reformador de la danza moderna. En 2009, recordamos que se suspendieron las labores en México debido a la epidemia de la influenza H1N1. Y bueno, como escuchamos al inicio de esta sección, en 1968 nace Carney Wilson en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, hija de Brian Wilson. Y en 1989 formó junto a su hermana Wendy y a Cynthia Phillips la banda de pop Wilson and Phillips, Wilson Phillips. El grupo se disolvió en 1993, pero de ellas escuchamos Hold On. Mundo Universitario. 2 de la tarde con 12 minutos en Voz Universitaria y con información de Alma Martínez. Les comentamos que estudiantes de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación recibieron las nuevas instalaciones que habrán de usar de ahora en adelante, luego de la remodelación que se llevó a cabo. Estas nuevas instalaciones colocan a la facultad a la vanguardia en la formación de profesionistas de la cultura física en la región sur-sureste del país. Entre los espacios se encuentran el Laboratorio de Fisiología del Ejercicio, el Centro de Cómputo, un aula magna, los cubículos para investigación y vestidores, además de la remodelación de la fachada, el auditorio y las canchas restauradas. La rectora Sara Ladrón de Guevara fue la encargada de inaugurar las instalaciones y celebró que los recursos destinados a la atención de estos espacios se estuvieran aplicando de esta forma para beneficiar a la comunidad universitaria. Y les comentamos que la Facultad de Sociología cumplió un aniversario más de su fundación, convirtiéndose en una entidad emblemática de la Universidad Veracruzana. Esto se dijo durante la celebración del 42 aniversario a cargo de José Luis Martínez Suárez, director general del Área Académica de Humanidades. Al presidir la ceremonia en el auditorio Jesús Morales Fernández de la Unidad de Humanidades, Martínez Suárez señaló que el concepto de responsabilidad social universitaria, que ahora circula con mayor producción en los distintos discursos, ha quedado bien caracterizado por la actitud de las distintas comunidades que integran una humanidades. Agregó que como institución de educación superior, se tiene una responsabilidad social y en ese sentido tenemos que mantenerla humanista. Dos de la tarde con 15 minutos y con información de Paola Cortés, les comentamos que José Antonio Sierra Wells, investigador interino del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, expresó que existe una sobreregulación del manejo forestal de lo maderable y no maderable. Durante la impartición del seminario hacia una visión holística del manejo forestal, una ruta personal, el jueves 25 de abril compartió con colegas y estudiantes el trabajo que ha realizado a lo largo de más de 10 años en lo referente al manejo forestal. Suena Wells opinó que hay quienes piensan que existe una sobreregulación en la materia, tanto de lo maderable y no maderable, especialmente para los pequeños productores, quienes manejan áreas difíciles de catalogar como forestal o agrícola, así como las que no cumplen con las características de grandes bosques comerciales. Dijo que el reto principal está en la sustentabilidad y biodiversidad, justicia en términos de equidad y reconocimiento de la diversidad cultural en el tratamiento de los bosques, así como la producción y rentabilidad, pues hay un reconocimiento y valor a los bosques, pero en términos políticos no se le ha dado la importancia que debería. Y con información de José Luis Cutulenc, les comentamos que Adalberto Tejeda Martínez, coordinador del Programa de Estudios de Cambio Climático de la Universidad Veracruzana, destacó la necesidad de actualizar leyes y programas que permitan hacer frente a los efectos del cambio climático en Veracruz. Lo anterior, al ofrecer la plática El cambio climático y cómo enfrentarlo en Veracruz, la mañana del jueves 25 de abril, en la Escuela para Estudiantes Extranjeros de esta Casa de Estudios. Ante estudiantes de Estados Unidos, Brasil, Francia, China y Japón, el profesor e investigador explicó que cuando se tiene un año más soleado o más lluvioso que el anterior, se considera únicamente como una variabilidad climática. En cambio, el cambio climático es cuando este se sostiene al menos durante 10 años, afectando a una generación. Declaró que en el cambio climático influyen factores como las condiciones atmosféricas a lo largo de varias décadas, en donde se encuentran condiciones como la órbita del planeta, la inclinación del eje de rotación, la actividad volcánica, así como la de los humanos que inyectan a la atmósfera gases de efecto invernadero, lo cual es el principal problema que más preocupa en la actualidad por los impactos que este está teniendo. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. A partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. Estás escuchando XHRV Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM con 25 kilowatts de potencia radiada, con estudios y oficinas en Clavijero 24, Colonia Centro, código postal 91000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12 y medio de la carretera Jalapa-Perote. En Radio Universidad Veracruzana compartimos tu identidad. De la tarde con 20 minutos en Voz Universitaria y con información de Claudia Peralta, les comentamos que desde el Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Veracruzana se estudian los trastornos del sueño y su relación con algunos tipos de cáncer. Esto a través del trabajo de Mario Cava. El investigador dijo que el uso nocturno de aparatos electrónicos como el celular, tablet y otros artefactos de este tipo también es un factor determinante de estas y otras enfermedades. Dijo el especialista durante la ponencia, revisar mi celular de noche puede provocarme cáncer, que impartió en el marco del Día Mundial del Sueño, el 29 de marzo en la Unidad de Ciencias de la Salud de la UV. Dio a conocer que incluso desde 2017 la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer determinó que exponerse a la luz nocturna es un posible cancerígeno. Explicó que, de acuerdo con nuestro ritmo circadiano, todos los humanos debemos permanecer despiertos mientras hay luz del día y dormidos durante la noche, lo cual se estableció a lo largo de muchos años de evolución. Con información de Claudia Peralta, les comentamos que los efectos del cambio climático traen consecuencias poco alentadoras de plazo en materia económica. Reconoció el investigador Carlos Welch Rodríguez, catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, durante su participación dentro del segundo foro Ambiente, Calidad, Seis Sigma, Confiabilidad y Norma ISO. En el evento realizado el 12 de abril por la Facultad de Ciencias Químicas, el coordinador de la Maestría en Economía Ambiental y Ecológica de la UV dictó la ponencia Economía del Cambio Climático y advirtió que estas afectaciones llegarán en menos tiempo del que se esperaba, pues se dejarán sentir sus efectos en 15 o 20 años y no en 50 como se tenía contemplado. Por ello, los gobiernos deberán prepararse para atender esta problemática que propiciará pérdida del Producto Interno Bruto hasta de un 8%, así como de empleos y la importación de alimentos. En el ámbito de cambio climático, comentó que Veracruz tiene una de las mejores leyes del país, sin embargo, estas requieren ser aplicadas con mayor rigor. Como parte de su exposición a la que asistieron estudiantes universitarios, citó algunos ejemplos que dan cuenta de las notorias afectaciones. Dio a conocer que en la entidad se produce cerca del 90% de la petroquímica secundaria del país, como los aceites. No obstante, se sabe que existe un gran pasivo ambiental y derrames por las actividades de dicha industria. La entrevista. 2 de la tarde con 23 minutos en Voz Universitaria y se encuentran con nosotros el maestro José Otón y el doctor José Luis Castillo Hernández, quienes vienen a platicarnos sobre la revista Cerva en este número 7. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Otra vez por aquí quitándole su tiempo y saludando a todos los colegas de... que escuchan Radio Universidad Veracruzana. Cuéntenos sobre la revista, sobre esta edición, por favor. Estamos muy, muy orgullosos de presentar el número 7 de la revista. Hemos estado en tiempo y forma en cada uno de los números y esto nos tiene muy, muy orgullosos. Fíjense, traigo algunos datos así rapidísimos. En los 7 números que hemos tenido, hemos logrado ya un total de 7,228 usuarios. ¡Wow! Muy bien. De esos 7,228 usuarios, contamos con... ellos han hecho 2,720 descargas de los artículos que estamos promoviendo. Esta es una revista semestral. Y es una revista que... difunde lo que hacen los observatorios de la Universidad Veracruzana y de otras universidades que ya se han incorporado a la revista. Los observatorios, ustedes saben, son grupos de académicos que miran un objeto de estudio en específico para aportar datos relacionados con ese objeto de estudios. Esos datos, los mismos investigadores pueden usarlos para hacer ulteriores investigaciones con datos. Claro. O los ponen a disposición de otros cuerpos académicos o de otros académicos o mismo de alumnos para que puedan desarrollar trabajos con esos datos científicamente construidos y con una sistematización específica para que puedan ser datos confiables. Entonces, con esos datos hicimos, la idea fue, ¿y dónde publicamos esos datos? ¿Y, y quién los va a mirar? Claro. Entonces, para darles visibilidad, estamos haciendo la revista, que bueno, ya llega a su número 7. Mírenla, por favor, en www.v/observa. Ya saben ustedes cómo se hacen, se construyen esas cosas, pero si se meten a cualquier buscador y ponen V-Cerva, es suficiente. Estamos en la red de revistas de la Universidad Veracruzana y estamos trabajando en este momento para incorporarnos a un índice y obtener la indexación. Actualmente es una revista que cuenta con ISBN y que tiene revisión por pares, entonces es válida ya para los incentivos de los académicos, pero ya con la indexación pues pensamos hacerlo mejor. Por supuesto, sí. Bastante interesante. ¿Cuántos observatorios están participando en este número? Nosotros tenemos 17 observatorios y hay dos externos, uno de la Universidad Francisco Gaviria de El Salvador y otro del Observatorio de Responsabilidad Social de América Latina y el Caribe, y estamos invitando a todos. Pero uno de nuestros observatorios más productivos y decanos, digamos, en el trabajo de los observatorios es el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que ha contribuido con bastantes artículos, y el doctor José Luis Castillo nos puede platicar un poco de eso en específico. Perfecto, doctor, pues platíquenos de sus colaboraciones en la revista. Claro, un gran placer poder estar aquí con ustedes y a todos los informados radioescuchas de Radio V, que no es cualquier auditorio, es un auditorio con ciertas particularidades de que poseen mucha información, ¿no? Entonces es un placer estar aquí. Pues miren, para empezar les diré que uno de los objetivos del desarrollo sustentable, mejor conocido como Agenda 2030, está el cero hambre, la erradicación del hambre. Sabemos que en el mundo hay cada vez más inequidad social, más desigualdades, y México es uno de los países en el cual la brecha de la inequidad social se ha incrementado. Bajo esta perspectiva, nosotros trabajamos algo muy particular, que es la seguridad alimentaria y nutricional, y nuestro observatorio se encarga de ello. Estamos convencidos que para poder alcanzar o poder trabajar enfocados hacia este objetivo, tenemos que tener un diagnóstico de la situación, ¿no? Los pilares de la seguridad alimentaria y nutricional son cuatro reconocidos a nivel internacional: la producción de alimentos, la distribución, la accesibilidad y la utilización biológica. y dos más que están apareciendo por ahí, que es la trazabilidad o la inocuidad alimentaria y el cambio climático, ¿no? Cuando nosotros tenemos los cuatro primeros pilares que les hablé al 100%, podemos hablar de que hay seguridad alimentaria y nutricional. Enfocados a esto, nosotros nos ponemos a analizar los indicadores de producción de alimentos para ver si, en este caso, en el municipio de Jalapa, se producen los alimentos suficientes que la población requiere para satisfacer sus requerimientos nutrimentales y tener acceso a una alimentación de calidad e inocua. Lo primero que podemos ver es que el municipio de Jalapa no produce, ¿no? El municipio de Jalapa tiene que importar sus alimentos. Que cada vez se abandona más también la producción, no únicamente a nivel de grandes productores, sino la producción de traspatio, que antes era algo muy socorrido en la ciudad y en el, en el municipio de Jalapa. Pero también cuando nos vamos al pilar de la accesibilidad, que tiene que ver con el poder adquisitivo, pues la cosa se agrava. Porque puede haber disponibilidad de alimentos en base a que no producimos lo que necesitamos, pero sí importa. Podemos ir a los mercados de cualquier tipo que ustedes quieran y vemos que hay alimentos suficientes para satisfacer las recomendaciones de la población. Pero si hablamos de poder adquisitivo para accesar a esos alimentos, pues ya la situación se complica, porque tenemos altos porcentajes de la población desocupada o con ingresos por debajo de la canasta básica, que afortunadamente se está retomando ya el tema de la canasta básica en México, que había sido abandonado, y desde ahí toda la política social de alimentación del país, ¿no? Entonces, pues vemos que la cosa se complica porque hay un gran porcentaje de población desocupada, subempleada y con muy bajas remuneraciones, ¿no? Cuando entramos a ver el cuarto pilar de la seguridad alimentaria, que habla sobre utilización biológica, vemos que tenemos índices de desnutrición y que el sobrepeso y la obesidad asociada a las enfermedades crónicas cada vez es más preocupante, ¿no? Y pues llama la atención que se esté impulsando ya dentro del gobierno federal el tema de la seguridad alimentaria. Pero nosotros a nivel internacional decimos que no es suficiente trabajar con la seguridad alimentaria, porque la seguridad alimentaria trabaja los tres primeros pilares, pero no la utilización biológica, que es el impacto que tiene todo sobre la población, ¿no? Entonces debería ser seguridad alimentaria y nutricional. Y que tenemos que partir de la identificación de dónde está ubicada la gente en situación de vulnerabilidad alimentaria. Tenemos que saber quiénes son, dónde están, qué hacen. Y esto no es posible. Hay por ahí una encuesta que se llama Encuesta Latinoamericana y del Caribe sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional, que tiene 12 ítems. Es una escala de percepción que se aplica a nivel de los hogares y que nos sirve para identificar a los hogares con inseguridad alimentaria y nutricional. Hemos propuesto en diferentes momentos, ante diferentes instancias, que se utiliza esta encuesta. Yo no sé, creo que no la están utilizando dentro de la encuesta que aplican para identificar o trabajar el bienestar social, pero a nivel nacional, dentro de la Encuesta Nacional de Salud y Alimentación, ya empezaron a utilizar 4 ítems. Entonces, no podemos hablar que estamos avanzando si no sabemos cuál es la situación actual. Claro. No podemos decir que estamos desarrollando programas eficientes de combate a la problemática, en este caso de la seguridad alimentaria, si no tenemos focalizada la población. No vamos a poder hablar de un impacto si no sabemos cómo medirlo. Entonces, en este artículo nosotros estamos manejando algunos indicadores, al igual que en el Observatorio en Seguridad Alimentaria, que ya habla de la situación de la seguridad alimentaria y nutricional en el estado de Veracruz, nos permite identificar a nivel municipal cuáles son los municipios prioritarios a atender en materia de seguridad alimentaria y nutricional. Pero si nos vamos al tema de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, que ya es información más fina, porque nos habla de algunos índices, en un mapa que construimos hace aproximadamente 4 años, podemos ver que la mayor parte de los municipios del estado de Veracruz está en un estado de vulnerabilidad, claro, muy fuerte a la seguridad alimentaria y nutricional. Claro. Entonces esto es preocupante porque la alimentación es una necesidad fundamental que debemos resolver, y el no atender la seguridad alimentaria y nutricional genera muchos problemas sociales, uh-huh, descomposición social. Claro. Todo este trabajo es que nos acaba de exponer el doctor José Luis Castillo, uh-huh, es buena parte de la labor de los observatorios, ¿no? Es, exactamente. Y una buena forma de acercarse a este trabajo es a través de el VServa, de esta revista digital, VServa, la cual, uh-huh, pueden descargar en www.v.mx/VServa, con S, hay que decirlo, ajá, ¿no? Claro. En la extensión, y ahí pueden descargar la revista electrónica. Y maestro José Otón Flores, ¿algo más que nos tenga que decir sobre la revista? Rapidísimo, tenemos presencia de cinco de las seis áreas de la Universidad Veracruzana, uh-huh, con datos interesantísimos. Hay un reporte de el Observatorio del Instituto de Investigaciones Económicos y Sociales que habla sobre una comparación el acceso a la nutrición y el salario mínimo, y con eso han, bien, hecho composiciones muy interesantes. Mírenla, claro, ojéenla, de verdad vale la pena. Que la descarguen y que la vayan leyendo en sus, sí, tiempos, ¿no? Vale la pena. Perfecto. Doctor José Luis Castillo, maestro José Otón Flores, muchísimas gracias por estar en Voz Universitaria esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega A Través del Arco Iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A Través del Arco Iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. 2:38 PM y con información de Paola Cortés, les informamos que la exposición colectiva Pedagogías Indisciplinadas es muestra de que las artes sirven para mezclar y vincular los diferentes campos del saber, expresó Natalia Calderón, coordinadora del Seminario Permanente de Investigación Artística del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. La exposición es resultado de dicho seminario del colectivo de trabajo conformado en 2017 por estudiantes, artistas, profesores e investigadores, quienes se reúnen para discutir textos específicos de la investigación artística y otras formas de producción de saber, al tiempo que desarrollan un trabajo artístico o proyectos específicos. Calderón comentó que la temática principal es la indisciplina de la investigación, la no disciplina del conocimiento dentro de un campo, cómo las artes nos sirven para vincularnos y mezclarnos con otros campos de saberes. Esa es la intención de la investigación artística. Es importante decir que para nosotros no son solo piezas, sino procesos colectivos que hemos desarrollado a lo largo de 2 años en el seminario, comentó Calderón. La entrevista. Y ya se encuentra con nosotros en la mesa de voz universitaria Alejandra Argüello. Ella nos viene a invitar y a platicar un poco sobre una exposición que estarán realizando en el Centro de Inteligencia Artificial, pues precisamente por los 25 años que cumple la maestría. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias. Pues platícanos un poco de esta exposición y, bueno, de todas las actividades que estarán desarrollando alrededor de este festejo. Pues se hizo un vínculo entre el Centro de Inteligencia Artificial de la UV y lo que es la Facultad de Artes Plásticas. Uh-huh. Así que con motivo de la celebración de los 25 años de Inteligencia Artificial aquí en Xalapa, en la maestría y el doctorado, se está haciendo esta celebración que consta de una exposición de trabajos, pues, de alumnos precisamente de la Facultad de Artes, que se inspiraron en lo que conocemos de inteligencia artificial. Uh-huh. Nos dieron introducciones, nos dieron unos talleres. Uh-huh. Y ahí nos ampliaron un poco lo que es el contexto de lo que teníamos, de la idea que teníamos de inteligencia artificial fuera de las películas y todo esto. Claro. Sí, nos dieron lo que se está haciendo tanto ahí en la maestría como uh-huh. lo que se está haciendo en el mundo. Nos mostraron lo que se hace como para inspirarnos y de ahí hacerles, pues, un homenaje en nuestras piezas. ¿Cuáles son algunos de los temas que convergen la inteligencia artificial y el arte para esta exposición? Pues para esta exposición nos dejaron volar la imaginación. Nos dieron estas charlas y estos talleres y, de acuerdo a lo que aprendimos, a lo que nos enseñaron, uh-huh. ya de ahí cada quien decidió abordar, pues, su pieza de acuerdo a lo que más lo atrajo. Incluso otros nos metimos más a investigar, de tanto que nos quedaron clavadas las ideas de allá en inteligencia artificial en los talleres. Nos metimos a investigar más, vimos qué otras cosas están haciendo y de ahí ya fue como empezamos a formar nuestras piezas. Claro. ¿Cuál fue, en tu experiencia, porque pues ahorita estamos platicando contigo, no podemos hablar por tus compañeros y compañeras, pero en tu experiencia, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿Qué mitos tumbaste de lo que conociste ahora en el centro? Pues fuera de lo de las películas, no sé, Yo Robot, Wall-E, uh-huh. Nos dieron una muestra de los trabajos que se están haciendo en la maestría y el doctorado. Y un alumno de ahí está haciendo pues su trabajo consta en hacer melodías únicas e irrepetibles con un software especializado con inteligencia artificial. Y nos dio varios ejemplos y eso estaba padrísimo. Uh-huh. E incluso nos mostraron otros videos de una máquina que está jugando ping pong contra el campeón mundial. Y al principio lo está ganando y le está ganando y eso está impresionante. Y ya luego cuando jugador de ping pong se empieza a dar cuenta de dónde no llega la, la máquina y dónde se le dificulta o cuáles son sus límites, ahí ya es cuando empieza a pensar él y superar a la máquina. Claro. Eso está padrísimo. Claro. ¿En dónde, a qué hora y cuándo es esta exposición, la inauguración de la exposición Inteligencia Artificial, una mirada desde el arte? La inauguración es el viernes en el Centro Recreativo Jalapeño a las 6:00 p.m. Y pues está, estaría padrísimo que fueran a, pues a la inauguración, ¿no? Porque ahí van, vamos a estar los que exponemos, los que hicimos las piezas, van a estar personas de inteligencia artificial. Uh-huh. Así que van a poder ver este, este contexto de la interacción de inteligencia artificial con artes. Uh-huh. Además de que, pues, como es una celebración, va a haber un grupo y ahí claro. vamos a estar todos juntos. Maravilloso, pues muchísimas gracias por compartirnos esta invitación, que podamos acercarnos desde otras miradas a estos temas, tal vez a veces con estigmas de tecnología, de que no es para todo el mundo, ¿no? Y podemos verlos y apreciarlos desde otras miradas. Muchísimas gracias, muchísimas Alejandra. Gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Conserva tus correos. Despreocúpate de eliminar información constantemente. Ahora, tu correo institucional tiene mayor almacenamiento. Explora la herramienta correo y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. De la tarde con 47 minutos en Voz Universitaria. Y le recordamos a toda la comunidad universitaria que quiera tener un espacio con nosotros, se puede comunicar a través del correo electrónico vozuniversitaria@v.mx. Y bueno, todo el quehacer de la universidad, de la comunidad universitaria, académicos, alumnos, investigadores, todas las facultades y también, bueno, todos los funcionarios que estén realizando actividades para y que lo quieran dar a conocer. Este es el espacio, vozuniversitaria@v.mx. Y con información de Claudia Peralta, les comentamos que la Universidad Veracruzana contará con un nuevo portal web institucional y abrirá así una nueva ventana al mundo para mostrarse como una institución de calidad ante la comunidad universitaria y los millones de visitantes nacionales e internacionales que anualmente acceden a su página web. Durante la presentación del portal, demo y propuesta del nuevo portal ante la rectora Sara Ladrón de Guevara y autoridades universitarias de las 5 regiones, que tuvo lugar este lunes 29 de abril en la sala de juntas de rectoría, Octavio Ochoa Contreras, secretario de Desarrollo Institucional, destacó que los beneficios de esta actualización redundarán en un mayor apoyo a la difusión de las actividades sustantivas de la universidad y una reestructuración de los contenidos para una eficiente consulta de la información. Vamos a deportes y seguimos. Deportes. Y los deportes en Voz Universitaria, Brenda, ya está con nosotros el profe Ariel Ortiz. El momento en que todos esperamos, profe, ¿cómo está? ¿Cómo está, Brenda Antulio? Iniciando la semana en Voz Universitaria, gusto en acompañarles. Gracias. Espero que la emisión especial que se generó el viernes haya sido, en verdad, de gratos recuerdos, lo es, ¿no? Sí, muy buena, sí, la verdad es que una gran transmisión. Agradecemos de luego, como lo hicimos al inicio, de Voz Universitaria, todas las facilidades en San Juan de Ulúa, tanto para Voz Universitaria, para la transmisión del concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, emblemático. En esta ocasión aquí en Voz Universitaria agradezco la presencia del maestro Luis Alberto Nuño Dueñas, es entrenador de boxeo. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido a Voz Universitaria. Hola, muy buenas tardes. Aquí un placer estar con ustedes. Gracias. Hay un proyecto que arranca el próximo, ya inminente, 2 de mayo, que es oficial ya la escuela de boxeo, y va a tener como uno de sus puntos de trabajo el Velódromo Centroamericano Veracruz 2014, y comprende fundamentos hasta el alto rendimiento sin que tenga que ser un elemento profesional, ¿no? Solamente encauzar en la actividad del boxeo. ¿Cuál sería la esencia de esta escuela de boxeo? Pues esta escuela de boxeo tiene un enfoque. El proyecto está citado para abarcar todo lo que tiene que ver con el box. Es un proyecto con diferentes enfoques que todos van encaminados hacia el alto rendimiento. Puede ser que iniciemos con los niños con un box recreativo, utilizándolo como juego, utilizándolo como disciplina, enfocado a la educación física. También lo podemos utilizar desde niños para el control de peso, y ya más jóvenes, a cierta edad, después de los 18, 19 años, utilizarlo para lo que está de moda, ¿verdad? Para el constructivismo, ¿sí? Para amoldar el cuerpo a nuestro gusto, para resaltar un poco los músculos, el abdomen, ¿sí? Los brazos y todo lo demás. También es algo muy importante para las mujeres si hablamos de defensa personal. Claro. Y sobre todo, ya culminar con lo que va a ser o lo que es la competencia. Quiero comentarles que puede ser con contacto o sin contacto. Con contacto cero, ¿sí? ¿Cómo puede tener un boxeo sin contacto? Porque lo podemos hacer nada más... ¿Marcando golpes? Marcando, nada más como demostración, ¿sí? Como lo hacen en las películas, por ejemplo, ¿no? Que se tira el golpe y se enseña a evadirlo, a esquivarlo. Que muchas veces la costumbre de siempre es que si nos tiran un golpe, asimilarlo, cacharlo, retrancarlo, ¿no? Sí. Exacto. O hacer el bendix y todo eso. Y nuestro tipo de box o el box que estamos implementando es que no exista contacto, ¿sí? Eso es algo muy importante que quiero aseverar. Luis Alberto Nuño Dueñas, la actividad en la rama femenil, ¿cómo se canaliza? ¿Similar, idéntica a la situación de los varones, o hay algo que se tiene que contemplar muy apartado para ellas? El enfoque es muy similar, nada más que sí tenemos un trato especial para la mujer, para que no le desarrollemos unos brazotes, ¿no? Para que no le desarrollemos un abdomen así muy espectacular, ¿no? Como en el hombre, ¿no? También tenemos el enfoque para que los brazos no se hagan con la misma fortaleza, porque una mujer se ve muy diferente, ¿no? Tenemos que tratar, exacto, tenemos que tratar la estética. Y por ejemplo, algo muy básico, en el tipo de lagartijas, si yo le pongo 100 lagartijas a un hombre, las debe de hacer con piernas extendidas, ¿sí? Sin flexionar las rodillas y con brazos al frente, como la conocemos todos. Palmas abajo. Y en la mujer, exacto, y en la mujer no tiene contacto los pies con el suelo, sino las rodillas. Entonces el peso se disminuye en un 60%, ¿no? ¿Eso en qué ayuda? Ayuda en que no se va anchando la espalda, igual que en el hombre. Y se va nada más tonificando el músculo. Y la velocidad es la que cuenta para el impacto en el box. ¿A partir de cuándo está la posibilidad de que se puedan inscribir ya tanto niñas y niños? ¿Y a partir de qué edad y qué requisitos deben de cubrir para ser parte de esta escuela de boxeo que, según tengo entendido, estará contando con el respaldo del Instituto Veracruzano del Deporte? Así es. Y un saludo por ahí a todo el equipo del IBD y un agradecimiento a todo y al gobierno también del estado. Pues mire, las inscripciones están abiertas desde el día lunes y son de los 9 años en adelante. Las actividades pues van a variarse según la edad de los niños, y va a ser para niños, hombres, jóvenes, mujeres y todo lo que respire, ¿verdad? Después de los 9 años. Pueden ser acompañados los niños más chicos, pero si llevan tutor. Las clases en los niños más jóvenes, en los niñitos de 5 años, 6 años, 7 años, tienen que ser acompañados de un tutor, porque a los 20 minutos, 25 minutos se aburren. Entonces deben de tener un poquito más de disciplina, pero esa obviamente se las pone el tutor. Los requisitos básicamente son los que se piden generalmente, ¿verdad? Que es acta de nacimiento, cédula, CUR. Credencial de lector del tutor, los requisitos básicos. Muy bien, pues muchas gracias. Y enteros donde que a partir del 2 de mayo inicia el trabajo en la Escuela Oficial de Boxeo, que estará trabajando en el Velódromo Centroamericano, iniciando con fundamentos básicos hasta llegar al alto rendimiento, y que pueden estar presentes en este gran escenario deportivo que es el Velódromo Centroamericano. Y aquí se me antoja una interrogante. Creo que Aldo Camacho, que no lo veo hoy aquí en Voz Universitaria, las lagartijas no las ha hecho bien porque no se le han ensanchado las espaldas. No ha cuidado mucho ese tema. Luis Alberto, muchas gracias. Y para espero seguir. Que más adelante nos venga a platicar cómo va el avance de esta escuela de boxeo y especialmente cómo van trabajando las niñas en esta gran actividad. Claro que sí. Con mucho gusto. Muy amable. Muchas gracias. Estamos sobre. Muchas gracias. Profe, muchísimas gracias. Su pueblo está respirando fuerte y profundo. Un poquito. ¿No fue usted a ver a Lobos? Estuve viéndolos a través de la televisión. Qué bueno. Bueno, profe. Más bien vi a Cruz Azul. ¿Jugó con Lobos? Yo creo que sí. Muchas gracias, profe. Tendencia en redes. Las tendencias de esta tarde en redes sociales nos dicen que Isabel Miranda de Wallace, quien anunció que presentará una demanda por daño moral por una publicación en donde se cuestiona la paternidad de su hijo secuestrado. También es tendencia a los sismos, porque en las últimas 12 horas se han registrado ya 32 movimientos telúricos en 7 estados diferentes. El Sismológico Nacional mantiene un monitoreo de estos fenómenos. Y también es tendencia el regreso a clases, pues este lunes volvieron a la actividad normal las escuelas públicas y privadas de todo el país en educación básica y media. Así es que estas son las tendencias de esta tarde. Antulio, ya nos vamos. Ya nos vamos. Agradecemos que nos haya acompañado este lunes 29 de abril de 2019, una producción de Radio Universidad Veracruzana. Agradecemos a Soledad Macías en los controles. Brenda Coronado, nos encontramos mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y efectivamente los esperamos mañana con mucho más información. Hasta pronto. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García.